No. Hola, ¿qué tal, gente de todo el mundo hispanohablante? Yo soy Tiago Perdomo y ahora acabamos de escuchar en Polyverso Rock Cephalic Carnage con Observer to the Obliteration of Planet Earth, Exhumed con Open the Abyss, Cryptopsy con Graves of the Fathers, Kill the Horde con Visceral Banquet y Gore de Brasil con Tales of Horror Mess. Recordar a la gente que el programa se graba en Río de Janeiro, Brasil. Estamos en vivo por Radio Madrugada todos los martes y sábados a la hora 15 del horario de Uruguay, Brasil y Chile. Y también estamos en repetición por la Ancha Radio de España todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario español. Pueden acceder por lanteradio.com y radiomadrugadalm.com. A los que quieran pedir canciones, enviar sugerencias o materiales, pueden ponerse en contacto por linktree.com/polyversumrocks. Polyversum, poly con Y, versum con UM en el final. Y ahora en este próximo bloque vamos a presentar a una de las más brutales bandas de la escena cubana. Gore Enciclopedia, originalmente conocida como Jeffrey Dahmer, fue fundada en febrero de 2001 en Holguín, Cuba, con un primer line-up formado por José Luis El Chino, Alex Jorge La Mole, Frank Martínez y Ricardo Encidia, debutaron en un concierto en el Gabinete Caligari. En septiembre de ese mismo año, participaron en el Festival de Metal HG, compartiendo escenario con varias bandas. En marzo del 2002, se presentaron en el Festival de Rock de Pinar del Río, donde grabaron su primer demo titulado Unspeakable Crimes. Después de un receso, la banda se reactivó en agosto de 2003, liderada por La Mole y Alejandro Asensio. En mayo de 2004 se unió a la banda Carlos Artola y en septiembre del mismo año se presentaron en el festival Metal HG. Posteriormente se incorporó el vocalista Ramiro y Alejandro Asensio asumió la guitarra líder y la segunda voz. Con esta formación la banda adquirió más técnica y brutalidad. Después de varios cambios en la alineación y la grabación de su segundo demo, Gallery of Perversions, la banda comenzó a ganar reconocimiento nacional, siendo elegida como proyecto nacional por la asociación Hermanos Saiz en 2005. En los años siguientes participaron en diversos festivales y eventos, consolidando su posición en la escena del metal cubano. En 2009, la banda grabó temas nuevos que tuvieron una gran acogida, lo que les permitió empezar a trabajar de manera profesional. Participaron en el Festival Internacional Brutal Fest en 2010, aumentando su popularidad. Sin embargo, en los años siguientes hubieron cambios en la alineación, pero la banda continuó su actividad y participó en diversos eventos tanto en Cuba como en el extranjero. En 2022, la banda experimentó cambios significativos en su alineación y firmó con la discográfica alemana Green Brontë Records. Regrabaron sus demos anteriores y lanzaron un nuevo disco bajo la voz de Emmanuel Laleiva, las guitarras de La Mole y el bajo de Kevin Chaperlain. Gore Enciclopedia sigue siendo una fuerza prominente en la escena del metal cubano, con una presencia activa en redes sociales y una base de fanáticos sólida, tanto en Cuba como en el exterior. Puedes contactarlos a través de su correo electrónico y de sus redes sociales. Su contacto, para los que les interese, es gore.enciclopedia.com. Y las redes sociales como Gore Enciclopedia con Y. Y ahora a continuación vamos a darle caña escuchando tres de sus canciones: Until We Trust, Deformed to Masticate y Mutilated. Así que, sin más. We're for the love of him, but I'm out of the way. Después de esta brutalidad de la banda de los amigos cubanos, vamos a hablar acerca del horror y el gore en la música extrema. Bueno, desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido fascinación por lo macabro, lo grotesco y lo terrorífico. Este atractivo por lo oscuro se ha manifestado en diversas formas artísticas a lo largo de la historia, encontrando su lugar más visceral en el género del horror y el gore. En este bloque exploraremos la relación entre el horror, el gore y la música extrema, destacando casos de asesinos en serie y actos de mutilación que han dejado una marca indeleble en el imaginario colectivo y han inspirado a bandas como Carcass y Pungent Stench. El género del horror y el gore ha sido una fuente inagotable de inspiración por la música extrema, especialmente en subgéneros como el death metal, el splatter y el gore grind. Bandas como Carcass, Pungent Stench y Cannibal Corpse han llevado esta fascinación por lo macabro a un nivel completamente nuevo, creando música que refleja la brutalidad y la oscuridad de los horrores reales y ficticios. Uno de los elementos más distintivos del horror y el gore en la música extrema es su obsesión con la violencia, la muerte y la mutilación. Casos reales de asesinos en serie como Jack el Destripador, Ed Gein y Albert Fitch han servido como inspiración para letras y estética en bandas como Carcass y Pungent Stench. Estos depravados individuos, con sus actos horripilantes de mutilación y canibalismo, han dejado una marca indeleble en la música extrema, alimentando la creatividad de músicos y artistas visuales por igual. Además de los casos de asesinos en serie, la historia del género del horror y el gore está intrínsecamente ligada a la evolución de la música extrema. Desde sus humildes comienzos de la década de los 80s, con bandas como Death, Morbid Angel y Napalm Death, hasta su expansión global en la actualidad, el death metal y el gore grind han demostrado ser géneros duraderos y poderosos en la escena musical. El impacto del horror del gore en la música extrema se extiende más allá de las letras y la estética visual. Este género ha proporcionado un espacio para que los artistas exploren temas tabú y expresen su creatividad de una manera única y visceral. A través de sus composiciones, las bandas de música extrema desafían las normas sociales y exploran los límites de lo que es aceptable en el arte, ofreciendo una experiencia auditiva que es a la vez perturbadora y liberadora. En conclusión, el horror y el gore han desempeñado un papel fundamental en la música extrema, sirviendo como fuente de inspiración y como vehículo para explorar los aspectos más oscuros de la condición humana. Desde los casos reales de asesinos en serie hasta la evolución del death metal y el gore grind, este género continúa siendo una fuerza poderosa en la escena musical mundial, desafiando las convenciones y ofreciendo una visión única del mundo a través del prisma del terror y la brutalidad. Y a continuación vamos a escuchar cuatro bandas de esa escena de splatter gore, que son Pungent Stench con For God Your Soul for Near Flesh, Flash Grinder con Splatter y Cannibal Corpse con Hammer Smashed Face. Así que, sin más, vamos a la brutalidad. We'll be right back. recordar a la gente que el programa se graba en Río de Janeiro, Brasil. Estamos en vivo por Radio Madrugada todos los martes y sábados a la hora 15 del horario de Uruguay, Brasil y Chile. Y también estamos en repetición por la Radio de España todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario español. Pueden acceder por lanteradio.com y radiomadrugadalm.com. A los que quieran pedir canciones, enviar sugerencias o materiales, anunciar en el programa, pueden ponerse en contacto por linktree.com/polyversumrocks. Polyversum, poly con Y, versum con UM en el final. Polyversum Marketing Digital es una agencia que se dedica a la creación de sitios web profesionales, portales de noticias, blogs personalizados, portafolios, tiendas virtuales y sitios web para bandas y artistas en general. También trabajamos con elaboración de pautas de contenido y medios sociales. Trabajamos en conjunto de ideas con el cliente para promover una excelente experiencia al usuario final. Si necesitas de estos servicios, pueden entrar a nuestro sitio web y pedir presupuesto sin compromiso. polyversumdigital.com.br. Y ahora vamos a nuestro mini especial de toda semana, esta vez presentando a una de las mayores bandas del mundo, Carcass. Bueno, Carcass es una banda emblemática del metal extremo que se originó en Liverpool, Reino Unido, en 1985. Con una fusión explosiva de death metal y grindcore, Carcass se destacó rápidamente por su enfoque innovador y letras gráficas inspiradas en la anatomía humana y la medicina forense. Su álbum debut, Rick of Putrefaction, de 1988, se convirtió en un punto de referencia del género, estableciendo un estándar para la brutalidad sonora y las temáticas extremas en el metal. Esta obra maestra influyó en generaciones posteriores de músicos y fanáticos del metal extremo. A medida que Carcass avanzaba en su carrera, su sonido evolucionó hacia terrenos más técnicos y melódicos, culminando en el lanzamiento de Hard Work de 1993, un álbum que amplió los límites del death metal con su combinación de intensidad musical y armonías melódicas. Esta obra no solo consolidó la posición de Carcass como una de las bandas más influyentes del género, sino que también atrajo la atención de un público más amplio, trascendiendo los confines de la escena underground. A pesar de separaciones y cambios en la alineación a lo largo de los años, Carcass ha mantenido su estatus como una fuerza dominante en el metal extremo. Su legado perdura a través de su impacto duradero en la escena musical y su habilidad para desafiar las convenciones del género, dejando una huella imborrable en la historia del metal. Y ahora a continuación, escuchamos cuatro canciones de todas sus fases más antiguas, que son Maggot Colony, Exhumed to Consume, Corporal Jigsaw Quandary y Hard Work. Así que sin más. We'll be right back. Yeah.